Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a comenzar el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. El primer capítulo es un poco, tiene muchos nombres, pero yo creo que hay un propósito porque Dios deja estos capítulos con muchos nombres. Y lo que me ayuda a mí cuando estoy leyendo capítulos así que tienen muchos nombres es pensar que cada nombre representa una persona que vivió hace mucho tiempo y que cada persona quedó engravada aquí en los récords de Dios y pudo haber sido usted, pudo haber sido yo. Nos dice la palabra de Dios que todos nosotros tenemos un significado aquí en este mundo. So, vamos a comenzar en el primer capítulo. Adán, Sed, Enos, Cainán, Malén, Yarek, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Semel, Cam, Jafet. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam, Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magot, Mayan, Yaván, Turbur, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenes, Rifán, Tomarga. Los hijos de Yaván fueron Elisa, Tarsis, Quiltín, Ronín. Los hijos de Cam fueron Cus, Misarín, Fun y Canán. ¿Se acuerdan que los cananitas fueron unos de las gentes más malas que hubo, que fueron expulsados? No todos, pero la mayoría, por Dios. Los hijos de Cus fueron Seba, Yavila, Sabta, Rama, Zulelta. Los hijos de Rema eran Saba y Dedán. Cus fue también el padre de Nimrón, quien llevó a ser el soldado más fuerte y poderoso del mundo. Misraim fue el antepasado de las tribus de los ludeos, los ananeos, los levitas, los nafuitas, los pastruseos, los colsujitas y los calforitas. Los filisteos son descendientes de los calulitas. El hijo mayor de Canaán fue Sidón. Canaán también fue el antepasado de los hiritas, los jetsufías, los amorreos, los jeseos, los heveos, los araseos, los sineos, los arbadeos, los semareos y los jamanitas. Por mucho tiempo la gente criticaba este montón de tribus porque nunca se habían oído de ellos, hasta que arqueólogos en esta temporada han descubierto piedras que mencionan algunos de estos tribus, como es la tribu de como es el personaje de David. Mucha gente pensaba que David era un personaje mítico que había sido inventado en el pasado, pero encontraron una tableta donde otro rey, un rey de Asiria, mencionaba el hijo de David, mencionaba a David. So, mucha gente trata de no creer en la Biblia, porque eso es lo más fácil que pueden hacer, no creer que hay Dios y así poder hacer lo que ellos quieran y no pensar en las consecuencias. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Afatar, Lur, Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Getar, Mesec, Arfasar. Fue el padre de Sela, quien fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos, uno se llamó Peleg, que quería decir división. Le pusieron ese nombre porque en la época en que él vivió, el mundo se dividió en muchos idiomas. Si usted ve en su Biblia, la Reina Valera, el nombre Ebek, o el que quiere decir división. Esta Biblia dice que quiere decir muchos idiomas, pero realmente no se sabe por qué, a qué se refiere a la división. Ahora, los científicos creen que en un tiempo la Tierra era un solo continente. So, con eso, el América y Europa, Australia, todo estaba, toda la tierra estaba junta. Y se cree que un gran terremoto que hubo, y maremoto que separó la tierra, pero creen que eso pasó hace mucho tiempo. Pero yo creo que tiene evidencia a decir que si Dios confuso las lenguas, también pudo él crear divisiones entre todas estas gentes para que no se mataran, yo creo, para hacer su voluntad, yo creo. No, nunca vamos a saber exactamente, pero es bueno mencionar, dice que Pelé, que quiere decir división, le pusieron ese nombre porque la época en que él vivió, el mundo se dividió. El hermano de Pelé se llamaba Yoctar. Yoctar fue el padre de Amodad, Selec, Zafar, Yaver, Jerán, Jeroboam, Usar, Dicia, Obad, Abimelec, Sabac, Ofic, Yabila, Job, todos ellos fueron hijos de Joctan, los descendientes de Sem. Sem, Artasar, Sela, Efer, Pele, Reún, Resur, Nabor, Terac y Abraham. Vamos aquí siguiendo la línea de Abraham, porque eventualmente esa línea llevó al Cristo. ¿Cuál es el mismo Abraham? Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Isaac e Ismael tuvieron varios descendientes. El hijo mayor de Ismael fue Nebayor. Los demás hijos fueron Sedar, Abel, Misa, Misma, Duma, Masa, Hadac, Tema, Getul, Nafir, Sedena, y todos ellos fueron hijos de Ismael. Estos fueron los hijos que tuvo Centura, condina de Abraham. Concubina de Abraham: Sirán, Sofar, Medán, Malidán, Izar, Sur. Los hijos de Josar fueron Seba, Dedán. Los hijos de Miriam fueron Efa, Yarón, Abida, Elba. Todos ellos fueron descendientes de Setura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú y Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifar, Reún, Rehul, Yalán y Coré. Los hijos de Elifar fueron Temar, Omar, Sefor, Gatar, Genar, Elisafar. Tuvo otros hijos con Tina y se llamó Amalek. Los hijos de Reúl fueron Nahyar, Sena, Sama, Misa. Los hijos de Sir fueron Lotar, Losar, Sibeón, Ana, Disón, Eser, Disán. Los hijos que Lotán fueron Jori y Joram. La hermana de Lotán era Tima. Los hijos de Sobán fueron Almar, Manayar, Elbar, Sefo y Omar. Los hijos de Sibeón fueron Aya y Ana. Ana fue el padre de Disón. Los hijos de Disón fueron Amirán, Espar, Itrán y Kerán. Los hijos de Efer fueron Bilán, Zafar y Yacán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Edom tuvo varios reyes que gobernaron antes que los israelitas tuvieran rey. Esos reyes fueron Bela, hijo de Beor. Su ciudad se llamaba Dinama. Cuando Bela murió, Jobar reinó en su lugar. Jobar era el hijo de Seba, nacido en Bosra. Cuando Bosra murió, Husán reinó en su lugar. Husán era de la tierra de los Ternanita. Cuando Husán murió, Harán, hijo de Benán, reinó en su lugar. Abrán derrotó a Madián en el campo de Moab, y sus ciudades se llamó Abitar. Cuando Javán murió, Samla reinó en su lugar. Era de la ciudad de Manreca. Cuando Salma murió, Saúl reinó en su lugar. Saúl era de Rehoboth, que queda cerca del río Eufrates. Cuando Saúl murió, Baal-Hanán, hijo de Acar, reinó en su lugar. Cuando Baal-Hanán murió, Jabac reinó en su lugar, y en su ciudad se llamó Paua. La esposa de Jalac se llamaba Metihal. La mamá de Metihal se llamaba Matrel, y abuela Metzar. Después de la muerte de Hadad, gobernaron en Edom varios jefes: Tima, Alma, Getel, Abunilama, Ela, Pinón, Kenán, Temán, Misbar, Maldiel e Irán. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simón, Levi, Judá, Isaacar, Zebulón, Dan, José, Benjamín, Neftali, Gad y Aser. Los descendientes de Judá, Judá y una mujer de Canaán llamada Balsur tuvieron tres hijos. Eran Odar, Sela, el mayor era Er, pero por ser tan malo el Señor le quitó la vida. La nuera de Judá llamada Tamar tuvo con él otros dos hijos, Fales y Sera. Judá tuvo cinco hijos en todos. Los hijos eran Fares. De Fares fueron Helón, Yamul. Los hijos de Sera fueron Himri, Etán, Gemán, Calón, Darta, Dinco, Total. Zinri fue el padre de Acar, quien metió en dificultades a Israel cuando actuó de mal fe y ocultó lo que Dios había ordenado destruir como ofrenda a Dios. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Son fueron Jeramal, Ram, Keruyal. Ram fue el padre de Aminalá. Aminalá fue el padre de Nazón, jefe del pueblo de Judá. Nazón fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obdec. Y Obdec fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de varios hijos. El primero fue Elía, el segundo Abiná, el tercero Sidma, el cuarto Natael, el quinto Rabda, el sexto Osén, el séptimo David. Las hijas fueron Salvia, Abigail. Los tres hijos de Salvia fueron Abisal, Joel y Asal. Abili tuvo en su hijo llamado Amasa. El padre de Amasa era jefe de Jeter, el Ismaelita. Caleb fue el hijo de Hezrón. Caleb estaba casado con Absuba y sus hijos fueron Geriot, Yeser, Yosat, Ardón. Cuando Asura murió, Caleb se casó con Efrata y ella dio a luz a Sur. Sur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Besalec. Cuando Jeroc tenía 70 años, se casó con la hija de Magir y tuvo relaciones sexuales con ella. Magir era el padre de Galac. La hija de Malkir quedó embarazada y tuvo a Seduc. Seduc fue el padre de Jair. Jair tenía 23 pueblos en Galac, pero Gusur y Aram tomaron todos los pueblos de Jalil. Uno de esos pueblos era Kenán, con sus aldeas cercanas. En total fueron 70 pueblos. Todos estos lugares pertenecían a los hijos de Malkin, padre de Galac. Después de la muerte de Jerón, Caleb se casó con Efrata. Efrata tuvo un hijo llamado Asur y él fue el fundador de Tecoa. El hijo mayor de Zenrón fue Jeramel. Los hijos de Jeramel fueron Ram, el mayor Buna, Oren, Asía, Jeramul. Tuvo otra esposa llamada Efata, madre de Unaún. El hijo mayor de Jeramel fue Ram. Los hijos de Ram fueron Maals, Yamir y Eter. Los hijos de Omer fueron Sami, Yada. Los hijos de Samal fueron Nabal y Aquisón. La esposa de Abisol se llamaba Abiyalf, con quien tuvo Albal y Muli. Los hijos de Nabán fueron Selec y Apollín. Selén murió sin haber tenido hijo. El hijo de Palayín fue Isi. El hijo de Isi fue Sesán. El hijo de Sesán fue Aljai. Yamai era hermano de Yada. Yada, padre de Jeter y Jotán. Jeter murió sin tener hijo. Los hijos de Jonatán fueron Pelex y Sara. Esos fueron los descendientes de Jeramel. Sesán no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas. Sesán tenía un sirviente egipcio llamado Yarda. Segan entregó a una de sus hijas para que se casara con Yarda y ella dio luz a Yatán. Yatán fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabal. Sabal fue el padre de Efal y Efal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehu. Jehu fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Geles. Geles fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Simai. Simai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jeremías. Jecamías fue el padre de la Sisama. Jeramel fue hermano de Caleb. El hijo mayor de Caleb fue Mesa, quien fue el padre de Sir. El segundo hijo fue Manesa, quien fue el padre de Hebrón. Los descendientes de Hebrón fueron Coré, Talug, Remén, Sema. Sema fue el padre de Jarac, quien fue el padre de Jarcob. Recuén fue el padre de Samai. Samai fue el hijo llamado Mol, quien fue el padre de Betzur. Efa era una de las esposas de Caleb y dio a luz a Harán, Mosa y Jarec. Jarec fue el padre de Gazet. Los hijos de Gazet fueron Raquén, Jotán, Gesón, Pelén, Efa y Zafat. Maca fue concubina de Caleb y mamá de Sebet y Tirhana. Maca también tuvo a Zafar, quien fue el padre de Manmana, y Sefa, quien fue el padre de Matseba y Gebea. Las hijas de Caleb fue Apka. Todas ellas fueron descendientes de Caleb. El hijo mayor de Fata que fue Hur. Hur tuvo varios varones: Sobal, padre de Gital; Salma, padre de Belén; y Harem, padre de Belcaher. Sobal, el padre de Kinkiaryarin, también era el padre de Reías, de la mitad de Manahalitas y de todos los clanes de Kiranjirin: los Iritas, los Furitas, los Humanitas, los Misraitas, los Soraritas, los Estalitas también son descendientes de estos clanes. Los hijos de Salma fueron Belén, los Nefolitas, Aretol, Benjodan, la mitad de los Manahaitas, Sofuritas y los clanes de los Soferitas que vivían en Gedes. Esos clanes eran los Tirateos, los Himateos y los Sucaseos. Ellos son los Kenitas, que son hijos de Jamel, el padre de familia de Rebec. Estos fueron los hijos de David, nacidos en Hebrón, el cual el mayor fue Amón, hijo de una mujer cercita llamada Abinahal. El segundo fue Daniel, hijo de Abil, una mujer de Carme. El tercero, Absaló, nacido en Maca, quien era la hija del rey Talmec de Gesur. El cuarto hijo, Adonías, hijo de Yactir. El quinto hijo fue Setanías, hijo de Abitar. El sexto fue Israel y Real, hijo de Egla, otra esposa de David. Los seis hijos de David nacieron en Hebrón, donde él fue el rey durante 6 años y 6 meses. Después David fue rey de Jerusalén por 33 años. David tuvo varios hijos nacidos en Jerusalén. Sima, Somat, Natán y Salmón nacieron en Betsebe, hija de Admiel. Los otros 9 hijos fueron Isar, Islama, Elé, Noga, Efer, Jafía, Elisama, Elidada, Elifelet. Todos ellos fueron hijos de David, junto con otros hijos que tuvo con concubinas. Tamar era la hermana de ellos. Aquí vemos cómo David tuvo muchos hijos. La verdad que nunca había puesto atención a cuántos hijos había tenido, pero dice aquí que tuvo muchos. Y vemos que su hijo Salomón tuvo más que él, porque tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y tuvo muchos, muchos hijos. Vemos en la Biblia también que David no fue un buen padre. Si se acuerdan, cuando uno de los hijos de él, el cuarto hijo, que fue Adonías, hijo de Yactir, se levantó contra él y dijo: ¿sabes qué? Yo quiero ser rey. Y se acuerdan que estaba compitiendo con Salomón y ordenó todos los profetas. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, dice que él hizo lo que él quiso, porque David nunca le dijo nada. Y vemos también Salomón cuánto hace énfasis en la disciplina de los niños. Dice que la vara mantenerá al hijo en el camino. Y dice muchas cosas de la disciplina de los niños. Que va a ser el mal hijo es vergüenza a la madre, y todo eso lo dice en los proverbios. Yo creo que eso no fue algo que él aprendió, sino que es algo que él vivió. en su familia, porque muchos de sus hermanos, yo creo que como David nunca los disciplinaba, nunca aprendieron eso. Los descendientes de Salomón. Los descendientes de Salomón en línea directa fueron Rehoboam. ¿Se acuerdan que ese fue el que perdió cuando se dividió el reino de Judá y de Israel? Abdías, Asa, Josafat, Joram, Ocaías, Jos, Amatías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manases, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron el mayor Jotán, el segundo Joaquín, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joaquín fueron Jenotías, Sedequías. Los hijos de Jenotías, el desterrado, fueron Satalín, Malquirán, Pedaías, Senasar, Yemías, Josana, Netalías. Los hijos de Pedaías fueron Jeroboam, Jerosobam y Simi. Los hijos de Jerosobam fueron Mesulén, Enanías y su hija Melomit. Jeroboam tuvo otros cinco hijos que fueron Sabsuba, Oel, Berequías, Hasasías, Josafat, Yeset. Los hijos de Enanías fueron Pelatías e Isafás. El hijo de Isaías fue Jesafín. El hijo de Refafas fue Arnén. El hijo de Armes fue Abdías. El hijo de Abdías fue Secanías. El hijo de Secanías fue Semanías. Los hijos de Samalmías fueron Hatul, los Barías, Nerafis, Satán, y en total fueron seis hijos. Nerafis tuvo tres hijos: Elonoquín, Ezequías, Arsinicán. Elinocán tuvo siete hijos: Jodasías, El Cid, Pelaías, Acún, Jonán, Melais y Ananí. Los descendientes de Judá. Los hijos de Judá fueron Fares, Hezrón, Harmi, Hur, Sofol. El hijo de Sobal fue Renaín. Renaí fue el Yabar. Yabar fue el padre de Anumán. Lamar, ellos formaron el clan de Sonaritas. Los hijos de Etam fueron Hetzel, Isma, Edías. Ellos tenían una hermana llamada Saleponi. Penuel fue el padre de Gomer. Esel fue el padre de Suma. Ellos fueron descendientes de Hur. Hur fue el mayor de Efrata y fundador de Belén. Asur fue el padre de Tekoa y tenía dos esposas, Hela y Nara. Nara fue Absur, Hefer, Temir, Asafir. Ellos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Hela fueron Jetel, Jesobán, Esar, Cos. Cos fue el padre de Anur, Sofata, antes pasado los clanes de Arjael, hijo de Narún. Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo que le puso ese nombre porque tuvo mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así a Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mar para que yo no pase sufrimiento. Dios le concedió lo que le pidió. Vemos aquí como Jabes, dice la palabra, que fue más virtuoso que sus hermanos. Y su mamá le había puesto Jabes porque Jabes significa mucho dolor. Cuando nació, mucha gente supone que Jabes estaba enfermo o sufría de alguna enfermedad o pasaba de un dolor. Y es bien importante ver cómo esta persona dice que clamó a Dios, dice que te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Y es algo bonito ver aquí que esta persona salió de su mundo pequeño y ambicionó mucho cuando dice que pasó mucho dolor. Y muchas veces nosotros nos cerramos la mente y pensamos, ¿sabes qué? Pensamos en no expander nuestro territorio. No conocemos mucho de la Biblia, no, si nos interesa conocer mucho de la Biblia. No evangelizamos si no nos interesa evangelizar. No, tal vez en el trabajo no progresamos. Tal vez estamos haciendo algo que no nos gusta hacer, y nada más lo estamos haciendo por cheque o por el dinero, y no le pedimos a Dios que expanda nuestro territorio, y haciendo eso estudiar y sacar una profesión, si no nos quedamos estancados. Otra cosa de ver es que él se humilló pidiéndole a Dios. Y a mí me impresiona ver esto, y quiero hablar un poquito más adelante de cómo estos profetas hablaban con Dios. No se van a acordar, pero yo sí, porque comencé a leer al Éxodo y el Génesis, y una gente se rebela contra Dios y contra Moisés y dice: ¿por qué solo Moisés Dios puede hablarle? Nosotros también somos de la tribu de Levi, nosotros también podemos hablar con Dios. Y Dios, exactamente, fue Miriam y Aarón que se rebelaron contra Moisés. Y Dios les habla personalmente y le dice: ¿sabes qué? Con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara, como un amigo habla a su amigo. Con mis profetas yo hablo en sueños y en señales. Y que con eso quiero decir que mucha gente piensa que cuando la Biblia dice ¿cómo se llamaba el muchacho? Hades. Le rogó a Dios que lo bendiciera. Mucha gente piensa, y algunas veces yo he pensado, que él estaba enfrente de Dios y le estaba diciendo: Dios, bendíceme. Y Dios le dijo: sí. Sí, pero lo que estaba haciendo Jades es un principal fundamento que todos conocemos: la oración. Y cuando uno ora, está hablando directamente con Dios. Y con esto quiero traerles un ejemplo que tenía yo. Yo fui a comprar zapatos y vi todos los zapatos que había. Y estaba bien indeciso. Y yo tengo mis preferencias. A mí me gustan los tenis negros porque no se ensucian muy rápido y me duran más. Y cuando los limpio son negros, o se ven negros. Y los blancos se ensucian, pueden que estar nuevos, pero si se ensucian, se ven viejos. Entonces yo estaba y estaba diciendo: ¿cuál compro? Y habían muchos, muchos. Entonces yo dije: ¿sabes qué? Voy a hablar con Dios. Y fue algo bien simple. Y dije: Dios, ¿cuál te gustan a ti? Y dije yo en mi mente: yo estoy loco. Dios no se va a preocupar por esto. Al instante que dije eso, vino uno de los que vendían los zapatos, yo los había visto en una esquina, todos platicando, y estaban platicando tan bien que no tenían consentimiento lo que estábamos comprando. Pero al instante que yo dije eso, vino el salesman y me dijo: oh, ¿te puedo ayudar? Y le dije yo: sí, ¿sabes qué? Ando buscando esto y esto y esto. Y me dijo él: ¿sabes qué? Tenemos un especial ahorita. Y me dijo el precio. Dije yo: wow, ¿cómo pueden vender zapatos tan baratos? Y me dijo: ¿sabes qué? Es los últimos que tenemos. Y me los medí, me gustaron y me los compré. Y yo digo que hablar con Dios tiene que ser algo natural. Y tenemos que esperar que Dios nos responda naturalmente también. Y Dios quiere eso. Dios quiere que nos comuniquemos Él como alguien se comunica con un amigo. Y si usted se pone a ver, nosotros, dice la palabra de Dios, que somos un reflejo de Dios. Y si usted se pone a ver, para más las hermanas que le gustan las mujeres, las hermanas se conectan a una de las personas, un personaje de las novelas, que sufren o que están pasando por algo, y a ellas les importa mucho esa persona. Ellos saben que es mentira, ellos saben que no, esa persona nunca ha existido, pero se involucran tanto con esta persona que hasta odian al malo que les hace mal, y odian a la persona, aman al que ellos aman, y todo eso pasa en una novela. Pero si usted se pone a ver, cada historia de cada persona es como una historia que Dios lee, como un libro que Dios lee. Y Dios le pone tanta interés a esa persona, porque es una historia única. No hay dos personas que vivan lo mismo. Y Dios se interesa en cada detalle. Y vemos aquí que esta persona, Hades, ora para que Dios expanda su territorio. Y Hades era un personaje que tenía algo que lo limitaba. Pero dice la palabra de Dios de que todos sus hermanos eran más virtuosos. Y que diga eso algo de Dios, de uno, es algo importante. Muchas personas tratan de hacer lo imposible para agradar a Dios. O tienen un problema y ellos lo quieren solucionar yendo de aquí, yendo para allá. Muchas personas tienen problemas de salud y vimos a uno de los reyes que tenía problemas en los pies y que dice la palabra de Dios que nunca se sanó porque consultó a todos los doctores y nunca nadie le pudo ayudar. Pero ¿cuántas cosas lográramos si no nos inclináramos y lloráramos a Dios? Yo creo que si uno tomara y llevara las cosas a Dios, nos fuera mejor que si nosotros nos multiplicáramos por 15 y tratáramos de solucionar las cosas por nosotros. So, vamos a continuar. Kelún, hermano de Sula, fue el padre de Melfi, y Melfi fue el padre de Stone. Stone fue el padre de Rafa, Rafsia, Petina, Tetina, fue el padre de Ir, Hanas. Estos fueron los hombres de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel, y Otoniel y Cefas. Los hijos de Otoniel fueron Hatal y Menochal. Menochal fue el padre de Ofra. Sefarías fue el padre de Jotán. Jobán fue el padre de y fundador de Kerasín, porque sus habitantes se dedicaban al trabajo manual y el artesanal. Los hijos de Caleb, hijo de Jetó, fueron Ir, Ela, Jorán. El hijo de Ela fue Kenar. Los hijos de Jalén fue Jifa, Tirías y Asel. Los hijos de Esdras fueron Getel, Merer, Elef, Jarón, Merez. Se casó con Vitilia, hija de Farán, y tuvo con ella a Miriam, Sacar e Isra, padre de Estemoa. Mered tuvo otra esposa que era de Judá, y tuvo con ella a Jerén, padre de Getor. Hazer fue el padre de Soco, y Getul fue el padre de Sanoa. Los hijos de Josías, quien se casó con la hermana de Jatel, fueron Kelía, Harmita y Estoma, el Macaqueo. Los hijos de Simón fueron Anol, Rita, Benahal, Tilón. Los hijos de Isi fueron Geol, Bes, Jotel. Los descendientes de Sela, hija de Judá, fueron Er, padre de Eka, Lalada, madre de Malesa, y de las familias que trabajaron en lino en Betel y en Asia. Joaquín y sus habitantes de Coseba, Joás y Zafar, quienes según crónicas antiguas fueron y se casaron con mujeres moabitas y luego regresaron a Belén. Ellos eran alfareros y vivían en las regiones de Neftal y Gerera, donde trabajaban para el rey. Los descendientes de Simón. Los hijos de Simón fueron Neful, Yamir, Narín, Sera y Saúl. El hijo de Saúl fue Salún. El hijo de Salún fue Mispa. El hijo de Mispa fue Mispa. El hijo de Mispa fue Samuel. Yahuel. El hijo de Yahuel fue Sacur. El hijo de Sacur fue Simi. Los hermanos de Simi no tuvieron muchos hijos, pero él tuvo 16 hijos y 6 hijas. Wow, 16 hijos y 6 hijas, más probable con muchas mujeres. Sus clanes no fueron tan numerosos como de Judá. Habitaron en Betza, Mola, Jafer, Sul, Vilma, Gesel, Tolón, Etur, Goma, Sicar, Ben Macabob, Zafar, Sufir, Ben, Birak, Sarafén. Estos fueron sus territorios hasta el reinado de David. Ellos tenían otros 5 pueblos: Etán, Ajín, Rimón, Tolén y Asán. También les pertenecían a las providencias vecinas hasta Baal. Ellos vivían en esos lugares y estos son sus registros familiares: Mesoboc, Yamel y Josías, hijo de Amarías, Joel, Jehú e Josías, hijo de Saraías, hijo de Asiel, Elonei, Jacoba, Yesofai, Asel, Adiel, Benanías, Sisa, hija de Sifi, hijo de Alón, hijo de Genasís, hijo de Zimri, hijo de Samías. Todos los mencionados anteriores fueron jefes de sus clanes. Como sus familias crecieron mucho, llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al oriente del valle, buscando un buen lugar para sus rebaños. Encontraron buenos pastos, tierras fértiles y lugares calmados y tranquilos. Allí habían vivido los descendientes de Cam, pero durante el gobierno del rey Ezequías de Judá vinieron los que se mencionaron anteriormente y atacaron las carpas y viviendas de los descendientes de Cam. Se quedaron a vivir ahí en lugar de ellos porque encontraron buen pasto para sus rebaños. 500 de ellos, descendientes de Simeón, fueron hasta el monte Seir bajo el manto de Pelatías, Neftalis, Refi, Usir, hijos de Isi. Ellos acabaron con los amonitas que quedaron y vivieron ahí hasta el día de hoy. Vamos a estar en los descendientes de Rubén. Rubén era el hijo mayor de Israel, pero como tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá, perdió los privilegios de hijo mayor. Esos privilegios pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Es cierto que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y se convirtió en jefe de ellos, pero los privilegios de hijo mayor fueron de José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanok, Haluk, Jezer y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaís, Gor, Simi, Micaís, Refi, Balán, Beler, Jefel, los reunitas, y quien fue llamado prisionero, fue llevado prisionero por el rey de Asiria, Tiglat-Pilesen. Los hermanos de Joel estaban escritos tal como aparecen en los registros de las familias del mayor. Era Jetel, Zacarías, Bela, hijo de Azar, nieto de Sema, Sema, hijo de Joel. Habitaron en la región de Agor, Neto y Balmego. Hacia el oriente, ocuparon los territorios que van desde el desierto hasta el río Eufrates. Vivieron en esas tierras porque sus rebaños crecieron mucho en la región de Galaad. Durante el reinado de Saúl, la tribu de Rubén se enfrentó contra los arameos y los venció. Luego los reunitas vivieron en la tierra de los agananeos hasta la región de oriente de Galaad, descendientes de Gad. Los descendientes de Gaz que vivieron entre los rubenitas en la tierra de Basán hasta la región de Salca fueron Joel en la tierra de Basán, quien era el jefe luego de Safán, Jafar y Safar. Los parientes en orden de las familias paternas eran Mical, Mesul, Safa, Jorán, Sacal, Sia, Efer, todo total 7. Todos eran hijos de Abil, hijo de Huri. Huri era hijo de Jorán. Jorán hijo de Galán, Galán era hijo de Mical, Mical era hijo de Bisil, Bisil era hijo de Yado, hijo de Bur. El jefe de sus familias fue Ahí, quien era hijo de Abnil y nieto de Guni. Ellos ocuparon la región de Galán, los pueblos vecinos de Basal y todos los campos de pastoreo cercanos de Salón. Los registros familiares de ellos se escribieron durante el gobierno del rey Jotán de Judá, durante el gobierno del rey Jorón de Israel, las dos tribus y media. Los rubenitas, los galitas y la media tribu de Manases tenían un ejército de 44.770 hombres bien entrenados para la guerra y hábiles con el uso de espadas, arcos y flechas. Ellos lucharon contra los aguerrenos y contra Netur, Nafir, Noam y recibieron la ayuda de Dios en sus luchas. Dios les permitió derrotar a los aguerrenos y a sus aliados porque tenían plena confianza en él y le pidieron ayuda. Cuando ganaron la batalla se quedaron con 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros. Además, todas tomaron más de 100.000 prisioneros. Muchos agarrenos murieron en la batalla porque Dios no había decidido el resultado. Las victorias de dos tribus y media habitaron en la tierra de Agareos hasta el tiempo del exilio. Media tribu de Manase era muy numerosa y vivía en el territorio que se extiende de Basán hasta Baal, Sermir y Hermón. Las familias de Manases tenían varios líderes que eran muy famosos y valientes. Ellos eran Elfer, Isi, Elín, Arín, Jeremías, Yodabías y Yadil, pero se rebelaron contra Dios de sus antepasados, pues se dedicaron a adorar a otros dioses, los de la gente de la religión de los cuales Dios mismo les había ayudado a destruir. Así que el Dios de Israel despertó la furia del rey Pul de Asiria, que es el rey de Tiglar-Pileser, Gilead y los ayudó a expulsar a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manases. Se los llevaron a Dal, Habor, Ara y a la región del río Gorán, donde fue todavía donde hoy todavía están viviendo. Capítulo 5, y estamos viendo cómo lo que le pasó a las tribus. Y me gusta ver lo que las consecuencias del pecado. Si se acuerdan que cuando Moisés fue adelante con las 12 tribus, Dan, la tribu de la de Dan y de Gad, no quisieron pasar a ayudarles, a mí no quisieron cruzar el río Jordán, pero mandaron a soldados para que pasaran atrás y se quedaron atrás. Pues vemos aquí que ellos fueron los primeros, los rubenitas y los Gad fueron los primeros que cayeron a las manos de los enemigos. Y dice aquí que mientras ellos seguían a Dios, Dios les daba victorias. Pero después hacen algo bien tonto y bien, pues disculpen la palabra, pero bien estúpido, porque conquistan a la gente, les derrotan los dioses y después los mismos dioses que ellos derrotaron están adorando. ¿Y cuántas veces no hacemos eso como humano? Que vamos en contra de lo que Dios dice y vamos con lo que Dios ha prohibido y adoramos lo que Dios ha prohibido. Y no estoy hablando nada más de como esta gente que tenían figuritas, pero hay muchas cosas que nosotros adoramos. El orgullo es una cosa que inculcamos mucho en nosotros. Nosotros nos adoramos a nosotros y adoramos lo que refleja nuestra voluntad y hacemos Dios de nuestros propios pensamientos, y el orgullo, nos llenamos de orgullo porque pensamos que estamos haciendo las cosas de Dios cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad fuera de los caminos de Dios. Y no sé si me explico bien ahí, pero somos culpables de lo mismo también. Vamos a ir leyendo el capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Getzur, Col, Meli. Los hijos de Gad fueron Admir, Izar, Hebrón y Uzir. Los hijos de Amiram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nabal, Eluk, Eleazar, Elitar. Eleazar el padre de Fines. Fines fue el padre de Azura. Azura fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi, el padre de Seraquías. Serafías fue el padre de Meragot. Meragot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Gitol. Gitol fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Amisar. Amisar fue el padre de Azacarías. Azacarías fue el padre de Jonatán. Jonatán fue el padre de Azacarías, quien sirvió como sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azacarías fue el templo de Amarías. Amarías fue el padre de Alicoc. Alicoc fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Silquis. Silquis fue el padre de Azarías. Azarías el padre de Seracías. Seracías fue el padre de Josadoc. Josadoc fue condenado a vivir fuera de su tierra cuando el Señor expulsó a Judá y a Jerusalén de sus tierras por medio de Nabucodonosor. Que ya lo leímos eso. Los hijos de Levi fueron Getzur, Col y Merri. Los hijos de Gesún se llamaban Hinri, Rimi. Los hijos de Gad fueron Asir, Izar, Hebrón y Urim. Los hijos de Meraki fueron Malaki, Musi. A continuación, estos son los nombres de los clanes de los levitas enumerados según sus ancestros. Los descendientes de Gesún en línea de directa fueron Libni, Yatar, Silma, Jora, Iro, Sera, Jafer. Los descendientes de Kot en línea directa fueron Abnir, Core, Asin, Ela, Elasin, Asir, Talar, Uril, Usías, Saúl. Los hijos de Lata fueron Amisil, Ajimor. Los descendientes de Ajimor en línea directa fueron Elecata, Sofar, Natán, Elí, Serón, Elna y Samuel. El hijo mayor de Samuel fue Batsni, el segundo fue Abnis. Los descendientes de Marasi en línea directa fueron Malji, Lini, Simi, Ursa, Simi, Janitis y Asasías. Los cantantes del templo. Estos son los cantantes que David eligió para el templo del Señor. Desde el cofre de Dios se los colocó allí. Ellos estaban encargados de cantar los cánticos en la carpa sagrada. Hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén, donde siguieron su labor de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Estos son los nombres de los cantantes y los descendientes del grupo de Col, que estaba el cantante Hemán, hijo de Joel, y el descendiente en línea directa de Samuel, Elaca, Jerón, Elín, Toa, Sur, Elacana, Samar, Amasar, Elacana, Joel, Azarías, Sofonías, Tafar, Asir, Elazar, Core, Izar, Col, Levi en Israel. Era el pariente de Gemén que se ubicaba a su derecha, era Hazal, hijo de Beresías, rendiente en línea directa de Sima, Micael, Basefaz, Malquis, Esti, Seras, Adías, Etán, Simi, Harán, Gesor y Livi. A la izquierda de Gemán se colocaban Etán y Sidigisi, del grupo de Meradín, descendientes en la línea directa de Abni, Maluk, Masasías, Amasías, Likis, Armi, Bani, Semer, Maligi, Musi, Merani y Liva. Sus parientes, los levitas, estaban encargados del servicio de la carpa sagrada, que era la casa de Dios. Solo Aarón y sus hijos estaban encargados de presentar las ofrendas en el altar de los sacrificios y en el altar del incienso. Hacían las labores de los sitios más sagrados y las ceremonias más purificadas a la gente de Israel. Ellos hacían todo de acuerdo con los mandamientos que Dios había ordenado a su siervo Moisés. Los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finis, Absú, Butzi, Uzi, Seraquín, Melayín, Amarín, Ajibol, Samoc y Asimar. Ciudades de los levitas. Estos fueron lugares y los territorios donde habitaron los descendientes de Aarón. Los de clan de Cot fueron los primeros en recibir su parte en las tierras en aquellos les correspondió por sorteo. Hebrón en la tierra de Judá con sus campos de pastoreo. Las tierras cercanas de la aldea le correspondieron a Caleb, hijo de Jefora. A los descendientes de Jorán les correspondió Jefrón, que eran ciudades de refugio. Las ciudades de refugio era cuando alguien cometía, y lo vemos en el Viejo Testamento, cuando alguien cometía un crimen que no tenía intención. Por ejemplo, usted estaba cortando un árbol y se le caía la hacha y le iba a pegar a la otra persona y lo mataba. Estas personas podían huir a esas ciudades, donde si ellos tocaban esa ciudad no los podía tocar nada, pero si ellos salían de esa ciudad los podían matar los familiares. Lina con sus campos de pastoreo, el Dir, Etoba con sus campos de pastoreo, Elín, Desir, Asán, Jután y Ben Semes con sus campos de pastoreos. Le dijeron también a estas ciudades de sus tribus de Benjamín, Geda, Alén y Amator, cada uno con sus respectivos campos de pastoreos. En total recibieron 13 ciudades repartidas entre sus clanes. El resto de la familia de Go recibió por sorteo 10 ciudades a la media tribu de Manases. A los hijos de Gesur les dio 13 ciudades a las tribus de Isaac, Aser, Neftali y a las tribus de Manases que vivían en Basar. Los hijos de Bansi hicieron 12 ciudades a las tribus de Gul, Gal, Samuel. De esa manera fue como los israelitas entregaron ciudades a los campos de pastoreos de los levitas. Les entregaron por sorteo las ciudades ya mencionadas, las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Algunos descendientes de Gor recibieron por sorteo ciudades que eran de la tribu de Efraín. Ellos recibieron Sinquén en la región montañosa de Efraín con sus campos de pastoreo y como ciudad de refugio Getzer, Yomer, Yerbor, junto con sus campamentos de pastoreo, Al-Yor y Gar-Rimón con sus campos de pastoreo. A las demás familias de Gor, los israelitas le dieron las ciudades de Abner y Abilán de la media tribu de Manases con sus campos de pastoreo. La media tribu de Manases le dio a sus descendientes de Gul las ciudades de Golán, Balán y Asnor con sus campos de pastoreo. La tribu de Isaac les dio a Sedes, Deberac, Ramón y Anén con sus campos de pastoreo. La tribu de Asec les dio a Malac, Amno, Judo, Repo con sus campos de pastoreos. La tribu de Neftali les dio a Cedes de Galía, Jamón y Kiriajín en sus campos de pastoreo. El resto de los descendientes de Melari recibieron de la tribu de Zablún las ciudades de Golnet, Neftal, Rimón, Tamón con sus campos de pastoreos. La tribu de Rubén estaba en el lado oriente del río Jordán. Ven que aquí estaba la tribu, estaba al otro lado del río de Jordán. Al otro lado de Jericó, ellos le dieron Becer en el desierto de Saga, Candeón, Meftar, cada uno con sus campamentos de pastoreo. La tribu de Gal les dio Ramot de Gal, Mejanín, Hebrón, Jihazel, cada uno con sus campos de pastoreos. Hasta aquí vamos a leer este día. Yo sé que va a ser una lectura bien larga. Tenemos más descendientes en la otra lectura. Pero vamos a terminar hasta ahí para que podamos a leer el otro capítulo que viene, que trae más nombres. Pero yo creo que los nombres son importantes. Son las descendencias. Si no, no tuviéramos apellidos. Porque el apellido, acuérdense que viene de nuestras familias. Y nos dice mucho. Y a mucha gente pasa por estos nombres. Yo antes lo que hacía es que veía un montón de nombres y ups, no me pasaba la página, pero yo creo que es bueno ver lo que Dios ha dejado y la razón por qué Dios, y aprender de cada una de las personas que leemos y acordarnos que cada uno somos una persona que va a ser escrito algo en el libro de la vida de cada una de nuestras vidas y lo insignificante que somos, porque acuérdense que en cada persona que hemos leído, Dios estaba presente en la vida de ellos y Dios está presente en la vida de nosotros ahorita. So, vamos a terminar aquí. Oren por nosotros. Estamos yendo una campaña al norte de California este fin de semana. So, si tiene tiempo de orar, yo sé que sí lo tiene. Ore por nosotros. Visite nuestra página y que Dios lo bendiga.